¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. El mexicano Saúl El Canelo Álvarez venció este sábado por votación unánime al británico John Ryder y mantuvo sus títulos de la división supermediana en su regreso al cuadrilátero luego de una cirugía de muñeca. Álvarez ganó con tarjetas a favor de 120, 107, 118, 109 y 118, 109 en un pleito que fue de un solo lado. Después de un primer asalto con pocos golpes, comenzó a sacar ventaja con unas buenas combinaciones desde la media ante un rival con poca iniciativa. En el tercer asalto, Ryder comenzó a sangrar de manera profusa y en el cuarto sufrió golpes rectos y el jab y los golpes en el estómago del monarca. Álvarez destapó en el cuarto con el swing y combinaciones a la anatomía de Ryder, que quedó vulnerable y fue castigado con un recto de izquierda, causante de que fuera a la lona. La pelea llegó a la mitad con un desequilibrio de fuerza. Por cada dos golpes aterrizados por el campeón, el retador llevaba un solo impacto. Tinto en sangre, Ryder aguantó y castigó al Canelo en el sexto, pero recibió respuesta del mexicano, que aumentó su ventaja en la tarjeta de los jueces. El octavo asalto terminó con una caída del aspirante al título, John Ryder, por un tropezón luego de una ofensiva del Canelo, convincente en su regreso al cuadrilátero. Después de dominar en los dos primeros minutos del noveno asalto, Álvarez estremeció dos veces a Ryder con un par de derechas y el británico aguantó y dio muestra de vergüenza con un par de impactos de zurda a pesar de estar totalmente liquidado. En el undécimo, el Canelo volvió a ser superior pero no pudo derribar al resistente Ryder, que se mantuvo de pie al concluir el duodécimo asalto. Canelo llegó a 59 triunfos, 39 por nocaut y 2 derrotas con 2 empates. Ryder sufrió su sexto revés con 32 victorias y 18 por la vía rápida. Fue una responsabilidad pelear ante mi gente, que es muy especial para mí. Con disciplina se puede entregar una gran noche. Ryder es un gran guerrero, precisó el campeón Saúl El Canelo Álvarez después de la victoria. En la pista de velocidad, Max Verstappen ejecutó una solvente carrera el domingo para mantener la Red Bull imbatible en esta temporada con el reinante campeón del mundo remontando desde el noveno lugar para llevarse la victoria del Gran Premio de Miami. Red Bull ha ganado las 5 carreras específicas de este año y es el segundo puesto de su compañero Sergio Pérez en el circuito callejero de Miami. Fue el cuarto 1-2 para el equipo campeón. Verstappen, que suma 3 victorias en esta temporada, mientras que el mexicano Checo Pérez, dueño de la pole en Miami, tiene un par de triunfos. La victoria fue la número 38 en la Fórmula 1 para Verstappen, quien empató el récord de Sebastián Vettel con Red Bull. Y con el reloj de 24 segundos pitamos la falta y vale con la victoria de Filadelfia para empatar el cruce ante Boston Celtics en 2 triunfos por bando. Este fue 116 a 115 en una prórroga de la mano de James Harden. Los números de la barba solo empiezan a contar la historia de su producción. En este cuarto partido terminó con 42 puntos, 9 asistencias, 8 rebotes de un 23-16 de campo y un 9-6 en la línea de triples. Seguimos en la NBA y Nikola Jokic, que en este domingo tuvo un roce con el propietario de los Phoenix Suns durante el cuarto partido de la semifinal del Oeste, se mostró perplejo por lo sucedido y recalcó que la NBA debe de proteger a los jugadores durante cualquier interferencia durante los encuentros. El árbitro me dijo que le había dado un codazo a ese fanático, pero él me puso las manos encima primero, dijo en la rueda de prensa Jokic. Ahora con raqueta en mano, con tan solo 20 años recién cumplidos, Carlos Alcaraz se ha vuelto a coronar por segunda vez consecutiva en la Mutua de Madrid Open. El joven murciano, quien derrotó a Struff en 3 sets, 6-4, 3-6, 6-3 en la final, está a un solo paso de volver a ser el número uno del mundo, pero lo que está claro es que ha llegado para romper récords. En este nuevo triunfo, el español se ha convertido en el segundo tenista que revalida el título de Madrid tras Rafael Nadal, que lo consiguió en el 2013-2014. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.